Just Beat It, Michael Jackson. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. A través de Emisora Cultural de Pereira. Pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight. Estrellas de Medianoche. Todas las noches de 11 a 3. You're making me feel I can do anything for you, baby. I'll be done for you, baby. Lay all my heart out tonight. Just call on me, baby. I've been there in a hurry. It's your Un hip hop siglo XXI en Estrellas de Medianoche. This one's for you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky full of lighters. Time you hear this, I will have already spiraled up. I would never do nothing to let you cowards fuck my world up. If I was you, I would duck or get struck like lightning fighters. Keep fighting, put your lighters up, point them skyward, Had a dream, I was king, I woke up, still king. Smap kings, nibble is mine for the milk king. Till nobody else even fucking feels me, till it kills me. I swear to God, I'll be the fucking illest in this music. There is or there ever will be. Disagree, feel free, but from now on I'm refusing to ever give up. Only thing I ever gave up's using. No more excuses, excuse me if my head is too big for this building, and pardon me if I'm a cocky prick, but you cocks are slick, popping shit on how you flipped your life around. Rock a shit, who you dicks trying to kid? Flip dick, you did opposite, you stay the same. Just cock back with the steel cock, you pricks. I love it when I tell him shove it, cause it wasn't that long ago when Marshall sat busted lack, luster, cause he couldn't cut mustard, muster up, nothing brain fuzzy, cause he's buzzing. Woke up from that buzzing, now you wonder why he does it, how he does it. Wasn't cause he had buzzards circle around his head, waiting for him to drop dead, was it? Or was it cause some bitches wrote him off, little hussy ass buzzers? Fuck, I guess it doesn't matter now, does it? What difference it make? What's it take to get it through your thick skulls at this ain't? Some bullshit people don't usually come back this way. From a place it was dark as I was in just to get to this place. Now let these words be like a switchblade to a hater's rib cage. And let it be known that from this day forward, I wanna just say thanks. Cause your hate is what gave me the strength to let them pigs raise. Cause I came at 5'9", but I feel like I'm 6'8". This one's for you and me, living out our dreams. I probably already be outie. I advance like going from toting. I am going and buying 4 or 5 of the homies to Iron Man Audi. My daddy told me, slow down, boy, you're going to blow it. And I ain't gotta stop to beat a minute to tell Shady I love him the same way that he did Dr. Dre on the chronic. Tell him how real he is, or how high I am, or how I would kill for him to know it. I cried plenty tears. My daddy got a bad back, so it's only right that I write till he can march right into that post office and tell him to hang it up. Now his career is LeBron's jersey in 20 years. I stop when I'm at the very top. You shit it on me on your way up. It's about to be a scary drop. Cause what goes up must come down. You going down, I'm something you don't wanna see. Like a hairy box. Every hour, happy hour now. Life is wacky now. Used to have to eat the cat to get the pussy. Now I'm just a cast me out. Ow, I'm classic cow. Always down for the catch weight. Like Pacquiao, y'all are doomed. I remember when T-Pain ain't wanna work with me. My car starts itself, parks itself in all tunes. Cause now I'm in the Aston. I went from having my city locked up to get and treated like Kwame Kilpatrick. And now I'm fantastic compared to a weed high. And y'all niggas just gossiping like bitches on the radio and TV. See me, we fly. Y'all bugging out like Wendy Williams staring at a beehive. And how real is that? I remember signing my first deal. Now I'm the second best, I can deal with that. Now Bruno can show his ass without the MTV Awards gag. You and I know what it's like to be kicked out. For you and me, living out our dreams. We're all right where we should be. With my arms out wide, I open my eyes, and now all I wanna see is a sky full of lighters. A sky full of lighters. Oh. un hip hop siglo XXI con Bruno Mars y Bad Meets Evil. Casi que no. Bad Meets Evil es un dúo compuesto por el cantante de Detroit, Royce da 5'9", que es Bad, y Eminem, que viene a ser Evil. Bad Meets Evil se formó en 1998 y esa canción del siglo XXI de hip hop, el tema Lighters. 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? De acuerdo a Billboard Magazine, el top 5 del día 11 de octubre del año 1986. La canción número 5 subía 4 puestos. Typical Male, Tina Turner. Número 4, subiendo 3 lugares. Throwing It All Away, Genesis. Estamos con el top 5 de Billboard Magazine del 11 de octubre del 86. La canción número 3, Two of Hearts, Stacy Q, subía 3 lugares. Una banda canadiense, Glass Tiger. Lugar número 2, subía 2 puestos. Don't Forget Me When I'm Gone. Y a partir del 11 de octubre de 1986, subiendo del puesto número 3 hasta el lugar número 1, When I Think of You de Janet Jackson llega al primer lugar de Billboard y allí permanecería 2 semanas. La canción se convierte en su primer número 1 y a la vez marca la primera vez que dos hermanos, ella y Michael Jackson, llegan al número 1 de las listas por separado como solistas. When I Think of You. Número 1. El 11 de octubre de 1986. When I think of you.

Bret Michaels con la agrupación Poison y uno de los primeros éxitos de esta banda norteamericana, Fallen Angel. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de octubre de 1962, nace Scott Johnson, guitarrista líder de la agrupación Jim Blossoms, conocida por los éxitos Hey Jealousy, esta. Till I Hear It From You también es un buen tema de los Jim Blossoms. Y Follow You Down alcanzó el noveno lugar en el listado Hot 100 de Billboard en 1996 y ha aparecido en varias bandas sonoras. Una de ellas fue en la película How to Lose a Guy in 10 Days. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Si no estoy mal, la película fue protagonizada por Matthew McConaughey. Follow You Down, How to Lose a Guy in 10 Days. Ahí se escuchó esa canción que vamos a oír completica en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Aquí están los Jim Blossoms. Follow You Down en Estrellas de Medianoche. en Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un rap de los 90. If your girl Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 11 de octubre, año 2008, la cantante Pink llega al primer lugar de Inglaterra con la canción So What, donde permanece 3 semanas. Es el tercer número uno de Pink en el Reino Unido. So What está incluida en el 5º álbum de ella, Funhouse, del año 2008. Aquí está esa canción que alcanzó el número uno en el Reino Unido en una fecha como esta, 11 de octubre de 2008. Pink con So What. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. De los 90 en Estrellas de Medianoche. Oh, tema Lounge en Estrellas de Medianoche. Captain Bannister speaking. Welcome aboard spaceship number 505. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Sing me in a river tune. This could be